En 1872, mientras realizaba una investigación en el sótano del Museo Británico, George Smith tradujo una antigua tableta babilónica que contenía referencias a un nombre un poco difícil de pronunciar, es Ut-Nap-Pit-Stim, el sobreviviente del diluvio mundial, y a Gilgamesh, que buscó obtener de él el secreto de la vida eterna. Y los periódicos de todo el mundo informaron sobre el sorprendente descubrimiento de la epopeya de Gilgamesh y la primera referencia al diluvio fuera de las escrituras. Y desde entonces, los académicos han documentado historias de inundaciones en culturas de todo el mundo. También se han encontrado historias de la creación. Y a medida que estos nuevos descubrimientos arqueológicos, durante los últimos 150 años, han revelado tal evidencia, han surgido nuevas preguntas sobre el origen y la naturaleza de los relatos de la creación, el diluvio, tal como están en la Biblia. Pregunto, ¿es el relato bíblico de Génesis 1 al 11 simplemente tomado del antiguo cercano Oriente? ¿Contiene elementos míticos comunes a las otras historias? Si el relato de Génesis depende de alguna manera de relatos anteriores de Mesopotamia o Egipto, ¿cuáles son las implicaciones históricas y teológicas? ¿Cómo se explican las similitudes y diferencias encontradas en las diferentes historias? ¿Cómo hablan estos relatos de la cuestión de la cosmología o el origen de la estructura del universo? ¿La Biblia también debe ser considerada un texto mitológico como los de Egipto y de Mesopotamia? Bueno, estas y otras preguntas serán el tema del estudio de hoy mientras exploramos la Biblia en su entorno del cercano Oriente y Egipto. Ya regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Este es nuestro versículo central y está en Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Galileo Galilei concluyó que el Sol era el centro del sistema solar, con la Tierra y los otros planetas girando alrededor del Sol, o sea, una cosmovisión heliocéntrica en torno al Sol. Pero hubo otros en la Iglesia Católica que enseñaron que la Tierra era el centro del universo, una cosmovisión geocéntrica. Y esto llevó a un juicio por la Inquisición en el que Galileo se vio obligado a retractarse y fue puesto bajo arresto domiciliario hasta su muerte en 1642. El caso de Galileo a menudo ha sido citado como un ejemplo en el que la Biblia detiene la ciencia. Pero esto plantea varias preguntas. ¿La interpretación de la Iglesia que se utilizó para condenar a Galileo realmente se deriva de la Biblia? ¿Se opuso Galileo a la Biblia en favor de la ciencia? De hecho, la Iglesia Católica había adoptado una cosmología basada en la filosofía aristotélica griega y las matemáticas de Ptolomeo, que luego trató de defender sobre la base de la Biblia. Y Galileo respondió defendiendo su interpretación sobre la base de la Biblia también. Primero afirmó que Dios es el autor tanto de la naturaleza como de la Biblia. Y si se entienden adecuadamente, estarían en armonía. Y en segundo lugar, Galileo señaló que los intérpretes posteriores podían errar. Y luego declaró que el lenguaje utilizado en la Biblia está adaptado a la persona común y no siempre debe tomarse de manera literal. Así que finalmente argumentó que si Josué insistía en que el sol se detuviera sobre Gabaón, entonces la visión ptolomeica de que la tierra simplemente estaba quieta y parada en el centro del universo no tendría sentido. Hoy no hay duda de que qué interpretación fue la correcta. Pero a la Iglesia Católica le tomó más de 350 años exonerar a Galileo, lo que hizo en 1992. La lección para nosotros es que el intérprete de la Biblia no debe leer la Biblia a través de la lente de las cosmologías del antiguo cercano Oriente, ni de Egipto, ni de Grecia, o la última cosmovisión moderna, no. Cuando hay dificultades de comprensión, es importante considerar cuidadosamente el contexto, los patrones del lenguaje y el sentido del pasaje bíblico. Muchos grandes pensadores recibieron inspiración de las Escrituras para explorar el mundo creado por Dios. Y como resultado nació la ciencia moderna. Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle y otros grandes científicos creían que su trabajo alumbraba aún más la obra de la creación de Dios. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, la ciencia del siglo XIX comenzó a mudar de una cosmovisión teísta a otra basada en el naturalismo y el materialismo, a menudo sin ningún lugar para lo sobrenatural. Y estas ideas filosóficas fueron popularizadas por el libro El origen de las especies de Charles Darwin, y más tarde más popularizada por sistemas de gobiernos ateos que negaron a Dios y usaron esta cosmovisión como base de su gobierno. Y desde ese momento, la ciencia se ha distanciado cada vez más de su fundamento bíblico, lo que dio como resultado una reinterpretación radical de la historia del Génesis. Yo pregunto, ¿enseña la Biblia una visión anticuada y no científica de la cosmología? ¿El relato bíblico fue tomado simplemente de las naciones paganas de los alrededores? ¿Estaba la Biblia condicionada culturalmente por su lugar y su tiempo? ¿O su naturaleza inspirada nos eleva a una visión de los orígenes que es completa en el marco divino? ¿Sabes? Estos son algunos de los temas que abordaremos en esta lección. Tal vez no en detalle, pero por lo menos tocar estos puntos. Comúnmente se cree que muchos en la antigüedad pensaban que la Tierra era plana. Sin embargo, la mayoría de las personas, por muchas buenas razones, entendieron que la Tierra era esférica. Sin embargo, hasta el día de hoy hay quienes afirman que la Biblia misma enseñó que la Tierra era plana. Mira, Apocalipsis capítulo 7, algunos dicen, dice aquí, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y el 27 y 8. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, tú dirás, ¿cuál es el contexto de este versículo o de estos versículos? Lo que es más importante, ¿enseñan que la tierra es plana? Juan, el autor de estos textos, está escribiendo y describiendo una profecía del tiempo del fin que describe los cuatro ángeles del cielo en pie sobre los cuatro ángulos que detenían de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra. Repitió la palabra cuatro tres veces para vincular a los ángeles con los cuatro puntos cardinales. En resumen, solo está usando un lenguaje figurado como lo hacemos hoy cuando decimos, por ejemplo, que el sol se está poniendo o que el viento se levantó del este. Insistir en una interpretación literal de estos textos proféticos cuando el contexto indica una interpretación figurativa del norte, sur, este y oeste es sacar estos pasajes del contexto y hacer que enseñen algo que no están enseñando o que el autor no quiso decir o que Dios no inspiró de esa manera. Después de todo, cuando Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, él no estaba hablando de la fisiología humana ni del corazón humano literal. Estaba usando una figura de lenguaje para fundamentar un asunto moral. Y en Job 26:7 se representa la tierra como si estuviera suspendida en el espacio. Dice, él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. La tierra es un círculo o esfera. Mira lo que declara Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ponte en la situación de alguien que vivió hace miles de años. ¿Qué evidencia tendrías de que la tierra se moviera? ¿O encontrarías que la evidencia de que se mantiene quieta es más convincente? ¿O qué evidencia encontrarías de que es plana o esférica? Bueno, los arqueólogos han descubierto textos del Antiguo Egipto y del Cercano Oriente que contienen historias primitivas de la creación y el diluvio. Y esto ha hecho que algunos se pregunten si el relato del Génesis se tomó prestado de culturas de esas culturas o es dependiente de ellas de alguna manera. ¿Pero es posible que eso sea así? Veamos una de ellas, llamada la Epopeya de Atra-Asis. Stephanie Dale, en Mitos de Mesopotamia, Creación, el Diluvio, Gilgamesh y otros, en la página 9 y en la página 14 y 15, nos dice lo siguiente. Cuando los dioses, en lugar del hombre, hicieron el trabajo, cargaron las cargas, la carga de los dioses fue demasiado grande, el trabajo fue muy duro, el problema demasiado, que la diosa matriz cree descendencia y que el hombre cargue con la carga de los dioses. Yetsu-e es un dios que tenía inteligencia. Hicieron masacre en su asamblea. Nintu mezcló arcilla con su carne y su sangre. Bueno, aquí tienes un relato extraño, pero estos son relatos del Cercano Oriente que han sido descubiertos por los arqueólogos. Y aunque existen similitudes entre estas historias, por ejemplo, los primeros humanos están hechos de arcilla, aunque en realidad Dios dice en la Biblia que creó al hombre a su propia imagen, alguien de carne y hueso, pero le faltaba, por los elementos del polvo, por supuesto, pero le faltaba el aliento de vida. Hay diferencias muy definidas. Por ejemplo, en Atra-Asis el hombre trabaja para los dioses, para que los dioses puedan descansar. Pero en Génesis, Dios crea la tierra y todo lo que hay en ella para que los humanos, que son la cumbre de la creación, y luego descansa con ellos. En Génesis, los humanos también son colocados en un jardín e invitados a comulgar con Dios y cuidar de su creación. Un concepto que no se halla, no se encuentra en Atra-Asis. Número 2. En Atra-Asis, un dios menor es asesinado y su sangre se mezcla con arcilla para formar 7 machos y hembras. Y en Génesis, primero Adán es formado en intimidad con Dios, quien le da vida, y la mujer es hecha más tarde para ser su ayuda. Dios no creó a Adán y Eva de la sangre de un dios asesinado. Número 3. No hay signos de conflicto o violencia en el rato de Génesis, que sí se encuentra en la historia de Atra-Asis. El registro bíblico es sublime al representar a un Dios omnipotente que le proporciona a la humanidad un propósito digno en un mundo perfecto. Y esta diferencia radical ha llevado a los eruditos a concluir que, al final, estas historias de la creación son muy diferentes. Es más, algunos han argumentado que a través de los siglos se han transmitido historias de la creación y el diluvio que se basan libremente en lo que realmente había sucedido, de ahí algunas de las similitudes, pero se habían distorsionado con el tiempo, y bien distorsionadas que están. Por el contrario, Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, reveló lo que realmente había sucedido. Y yo pregunto, ¿por qué esta explicación funciona mejor para explicar las pocas similitudes que la idea de que Moisés hubiera tomado prestado de otras historias paganas? Sí, amigos, lejos de depender de los antiguos mitos paganos de la creación, el Génesis parece haber sido escrito de manera tal que refuta todos esos mitos y separa de ellos a Dios como creador. Génesis 1, 14 al 19, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorearse en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Bueno, los términos sol y luna seguramente se evitaron porque sus nombres en hebreo eran los mismos nombres o estaban muy relacionados con los nombres. los nombres de los dioses, de dioses del sol y de la luna del antiguo cercano oriente y de Egipto. Ellos adoraban el sol y la luna. Y el uso de los términos luz mayor y luz menor mostró que fueron creados para tener funciones específicas. Señales para las estaciones, para días y años, y para alumbrar sobre la tierra. ¿Captaste? Los paganos usaban el sol y la luna y eran adorados. Y aquí la Biblia menciona la lumbrera mayor y la lumbrera menor, para separar esa idea pagana de adoración del sol y adoración de la luna. Es decir, el texto muestra muy claramente que el sol y la luna no eran dioses, sino que objetos creados con funciones naturales específicas, tal como lo entendemos hoy. Ahora pregunto, ¿cómo traza la Biblia la historia de la humanidad desde Adán hasta Noé y desde Noé hasta Abraham? Hay un elemento que hace que estas genealogías sean únicas en la Biblia. Contienen el elemento tiempo, lo que hace que algunos estudiosos los llamen correctamente cronogenealogías. O sea, contienen un mecanismo de conexión de la información del linaje junto con los periodos de tiempo. De modo que cuando la persona 1 hubo vivido por años, engendró a la persona 2. Y la persona 1, después de engendrar a la persona 2, vivió muchos años y engendró otros hijos e hijas. Génesis 5 agrega la frase de la fórmula, y todos los días de la persona 1 fueron X años. Este sistema de interconexión habría impedido que se eliminaran o se agregaran generaciones. Así que los capítulos 5 y 11 de Génesis contienen una línea continua de descendencia en el que no hay generaciones adicionales ni faltantes. Y de esta manera, la Biblia se interpreta a sí misma. Durante casi 2000 años, los expositores judíos y cristianos han interpretado que estos textos representan la historia y son una forma precisa de determinar la fecha del diluvio y la edad de la tierra, al menos desde los 7 días de la creación, tal como se describe en Génesis 1 y 2. Jesús y todos los escritores del Nuevo Testamento se refieren a Génesis 1 al 11 como historia digna de crédito. Mencionaré solamente dos versículos de las decenas que menciona el Nuevo Testamento. Vamos a 2 Corintios 4, 6 para comenzar, y dice así. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 1 Pedro 3, 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, Jesús se refiere a los escritos de Moisés y la creación del hombre y la mujer. Y Pablo usa repetidamente el relato de la creación para corroborar los puntos teológicos que establece en sus epístolas. Él les declaró a los eruditos de Atenas, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y de esta manera, los escritores del Nuevo Testamento se basaron en la naturaleza fundamental del Génesis para mostrar al lector moderno la importancia de este acontecimiento literal. Lee, por ejemplo, Romanos 5. Más de media docena de veces Pablo hace un vínculo directo de Adán hasta Jesús. Es decir, asume la existencia literal de un Adán histórico, una posición que se ve fatalmente comprometida cuando el modelo evolucionista de los orígenes reemplaza a la lectura literal de los textos. Si los escritores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo y Jesús mismo, consideraron el relato de la creación como una historia confiable, pregunto, ¿por qué sería ridículo que nosotros, por basarnos en las afirmaciones de seres humanos caídos, falibles, no hiciéramos lo mismo? La idea de que la Biblia es un libro anticuado, con poca relevancia para las principales preguntas del siglo XXI, prevalece en nuestra cultura actual. Y la cosmovisión evolucionista o evolutiva deriva en gran parte de la idea mítica de que no existe un límite distintivo entre los humanos, el mundo natural y el mundo divino. Estos son todo uno, dicen. En el hinduismo evolucionamos a través de la reencarnación a otra forma de vida cuando morimos. Dios está en todo y es todo. Ahora, según el hinduismo, hay 33 millones de dioses personificados a través de la naturaleza. Lo es la mosca, lo es el elefante, lo es el caballo, la vaca. Todo es Dios, de acuerdo a ellos, por eso ellos son muy cuidadosos. Y la mayoría son vegetarianos porque consideran justamente que sacrificar o comer carne o un animal es sacrificar a un Dios. Y un Dios puede estar, es un antepasado que se reencarnó. Hay todo un concepto allí. Y este concepto se remonta al antiguo Egipto, donde había 22.000 dioses y donde la muerte y la vida se percibían como parte del gran círculo de la vida. ¿Por qué es importante para nosotros como cristianos entender que fuimos creados en un estado perfecto y sin pecado en un momento en que la muerte no existía? ¿Por qué es importante la elección, como se describe en Génesis 3? ¿Cómo se corrigió la elección incorrecta de un hombre, Adán, en la elección del Hijo del Hombre, Jesucristo? ¿Cómo una teoría evolutiva de millones de años de la muerte y muerte de una especie tras otra en un holocausto de dolor proporciona alguna esperanza para el futuro? No tiene sentido, amigos. Pero la gente tiene que creer en algo. Y el que no tiene su corazón en Dios y su palabra va a tener que buscar alguna otra alternativa y se van por la tangente. Si la muerte siempre fue el otro lado de la vida de este universo, ¿podría existir una existencia sin muerte? ¿Cómo es la Biblia, cómo es la enseñanza de la Biblia sobre la vida y la muerte completamente diferente de las otras religiones paganas principales del mundo? ¿Te das cuenta de la contradicción? Y tristemente, Oriente está invadiendo Occidente por el vacío que han dejado las iglesias de predicar toda la palabra de Dios, y la gente ve en esas alusiones de Oriente, esos asuntos míticos, ven la respuesta y dicen, esto sí, realmente, tal vez pueda ser verdad, y dejan de lado la palabra de Dios. ¿De qué manera la muerte física y la resurrección corporal de Cristo marcan la diferencia en el mundo? Son preguntas claves que la evolución no la tiene. Ellos no pueden explicar el dolor, el sufrimiento, el mal, la muerte. No hay explicación. Y su mejor aliado, como dije, son millones de billones y millones de años. Cuando Dios dice, hubo un comienzo, hay un final. Pecamos, morimos. Jesús vino a vencer la muerte, devolvernos la vida eterna. El mensaje es claro de la palabra. Y cuando las explicaciones científicas sobre la realidad presente, que se puede manejar, escuchar, ver, probar, volver a probar y palpar, están cuestionadas por discusiones de controversias, ¿por qué tanta gente acepta sin dudar cada proclamación científica sobre hechos que supuestamente ocurrieron hace millones o incluso miles de millones de años? ¡Qué contradicción, amigo y amiga! Aceptamos por fe todas esas cosas, pero no aceptamos otras cosas. Mejor dicho, no aceptamos ninguna otra cosa que nos pruebe que la podemos tocar, palpar o hacer en el laboratorio, pero aceptamos sí esas suposiciones de millones y millones de años. Y le llamamos ciencia. En realidad se requiere más fe para creer en eso que creer lo que dice Dios en su palabra. La ciencia moderna funciona bajo la suposición razonable a primera vista de que no se puede utilizar medios sobrenaturales para explicar los eventos naturales. Es decir, no puedes tratar de explicar, por ejemplo, una hambruna alegando que una bruja maldijo la tierra. Sin embargo, ¿cuáles son las limitaciones de este enfoque cuando se trata del relato de la creación como se describe en Génesis? Dicho de otra manera, el relato de Génesis fue un evento puramente sobrenatural. Sin embargo, si descartas automáticamente lo sobrenatural como medio de creación, ¿por qué todo modelo en el que te apoyes necesariamente estará equivocado? Y ahora quiero finalizar con estas citas inspiradas de la sierva del Señor, Ellen G. White, la profetisa para el pueblo de Dios en el último tiempo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 24. La Biblia es la historia más abarcante e instructiva que los seres humanos poseen. Vino fresca de la fuente de verdad eterna. Y una mano divina ha conservado su pureza a través de todas las edades. Solo aquí podemos encontrar una historia de nuestra raza, libre de la mancha del prejuicio y el orgullo humano. Y luego dice en Spiritual Gift, libro 3, Dones Espirituales, página 93, se me ha mostrado que sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Las reliquias encontradas en la tierra dan evidencia de un estado de cosas que difiere en muchos aspectos del presente. Pero el tiempo en el que existieron y cuánto tiempo han estado estas cosas en la tierra solo debe ser entendido por la historia bíblica. Puede ser inocente conjeturar por fuera de la historia bíblica, siempre que nuestras suposiciones no contradigan los hechos encontrados en las Sagradas Escrituras. Pero cuando los hombres dejan la palabra de Dios con relación a la historia de la creación y buscan acreditar las obras creativas de Dios a principios naturales, se encuentran en un océano ilimitado de incertidumbre. Como Dios realizó la obra de la creación en 6 días literales, es algo que nunca ha revelado a los mortales. Sus obras creativas son tan incomprensibles como su existencia. Y amigo y amiga, es un acto de fe, pero es un acto de fe en alguien que sabemos que es real, existe y que siempre dice la verdad. Hoy es tan común en las universidades y nuestros jóvenes están expuestos todo el tiempo a las teorías de la evolución, a dejar de lado la palabra de Dios como anticuada. Pero es por esta palabra que vivimos. Es Dios que mantiene nuestro corazón latiendo, nuestra mente funcionando, y aún así negamos su existencia. Y mucho menos hacemos caso omiso al mensaje que nos da de su corazón a nuestro corazón. Dios nos ayude a hacer de su palabra nuestra guía, y a que nosotros realmente pongamos la palabra como nuestro fundamento sólido en todo lo que hagamos, en todo lo que creemos y en todo lo que profesemos. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra. Hay un ataque directo al libro de los orígenes, al Génesis, porque sabemos lo que hay detrás de todo esto, una gran conspiración de alguien que quiere echar por tierra al Creador. Él quiere ser adorado. Lucifer, el ángel caído, está tratando de socavar todo aquello que habla acerca de la creación, incluso el sábado y el capítulo 1 y los capítulos 1 al 11 de Génesis. Pero gracias por reafirmar esto en nuestros corazones a través de tu palabra. Lo aceptamos por fe en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, ha llegado el momento de despedirnos de todo el tiempo que tenemos por hoy y será hasta el próximo programa Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Me despido diciéndote, como siempre, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.